アリアンスアニメはご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Muy buenas noches, mis queridos ran escuchas, les saluda DJ Aome. Hola, hola, muy buenas noches. En esta ocasión cubriendo al castillo legendario de Cosmos. Así es, mi querido Cosmos no va a poder transmitir el día de hoy ni el otro sábado, pero nosotros vamos a estar aquí cubriendo el horario. Así que muy buenas noches. Y pues estamos arrancando lo que es la transmisión especial. Bueno, a ver si no se presta malas interpretaciones del título. Una noche buena con DJ Aome. Así se llama esta transmisión. Pues vamos a estar aquí esperando juntos la llegada de la Navidad. Bueno, hasta las 9 de la noche. Porque tengo compromisos familiares. Así que van a ser 2 horas cubriendo el castillo legendario. Muy buenas noches, a ver quién ya se reporta. Y pues hoy tenemos tema random, efectivamente. No tengo así un temilla en especial, pero vamos a estar hablando de todo, vamos a estar hablando de nada. Va a estar muy, muy, muy padre, muy random, muy, muy así, ya saben. Pues un gran saludo al primero que se reporta, Pablito BS. Hola, muy buenas noches, me quedo Pablito. Bienvenido. Ya ven, les dijimos que si teníamos oportunidad nos íbamos a colar a transmitir. Y pues sí, sí se presenta la oportunidad. Y andamos por acá, cubriendo a Cosmos, el castillo legendario. Seguimos un poco mal de la garganta, pero no importa. No importa, no importa. Y hoy va a haber muchos temas musicales, mucha diversión, porque hoy es Nochebuena y mañana Navidad. Ay, qué pesa. Ok, pues yo tengo aquí las publicaciones pertinentes para temas musicales, para felicitaciones. Pues hoy va a ser un Aome. Así es. Hoy va a ser pedo musical, nada más. Y pues el tema del día pues va a ser el random, el que ustedes quieran. Aquí anda Kamina Sama. Kamina, por favor. Que viene poniendo imágenes. Uy, ese Kamina está enfermo, dice. Bienvenido al club. Bueno, tú siempre has estado enfermo, Kamina. Ok, pues un gran saludo a todos los que sintonizan Radio Almena, que es la número 1 y nada más, por supuesto. Pues vamos a estar aquí cubriendo el horario, pasando un buen rato con ustedes. Y el 2.0, Marquitos Gómez, anda por aquí conectado, un gran, gran saludo, me quedo Marquitos. Qué bueno que sintonizas, por fin, Radio Almena, Vamos a ver quién más nos saluda. Y ya saben, pedidos de catorias y demás. ¿Sí me presenté o no me presenté? Ya ni sé. Bueno, ok. Mi nombre es DJ Aome y esto es Alianza Anime. Y fíjate que, qué curioso, ¿no? Que a mí me andamos aquí en sábado, 7 de la noche. Teníamos este horario hace muchos años. Transmitíamos también los sábados. ¡Ándale! ¿Quién anda? ¡Tokiji-kun! Ya vas a empezar, Tokiji. Conste que yo me quería portar bien el día de hoy. Y sé que no te hagas, entraste a trolear. Nah, ¿cómo crees, Tokiji? Estamos aquí ya saliendo para la fiesta. Yeah, Jikai. Con mucho cuidado, mi querido Tokiji. Espero mi regalo, ¿eh? Ya vi que lo publicaste. ¿Qué? ¿Alguien quiere comentarios kilométricos? No, no, no, por favor, comentarios no. ¿Kilométricos? No. Me van a matar. De por sí ando ahí medio enferma. No, caminar no me gustaron. Pedido musical, ¿ya tan rápido? Bueno, ok. Pedidos musicales, comentarios y demás a nuestro grupo de Facebook, Alianza Anime con DJ Aome. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Y también vamos a estar en el IRC. Sí, en el IRC, www.animenexus.mx/chat/. Vamos a andar ahí también. Estamos ya en el chat esperando sus primeros comentarios y demás. Que me iré escuchando el Toque Yikun mientras maneja. ¡Avísenme! Ok. Gracias, me quedo negro. Quedo espalda mojada. ¿Qué comenta Tokiji? ¡Ándale! Y por un momento pensé que era un hombre transmitiendo. ¡Qué mala onda! ¿Troquiji? ¿O cómo te dijeron la otra transmisión? ¿Troligi, no? ¿Te dijeron? No, Camila, no me gustaron para nada. Bien, vamos con el primer pedido musical. Esperen aquí sus pedidos musicales. Pues vamos a poner el ejemplo. ¿Verdad? No, cállate, cállate. ¿Verdad? Perdón. Bueno, un gran saludo aquí a Tokiji, que anda por aquí sintonizando. Muchísimas gracias. Pues vámonos rápidamente con Last Christmas. Vamos con este temazo de Navidad, por supuesto. Que he dedicado con mucho cariño para todos ustedes. Ya saben, pueden hacer pedidos musicales de Navidad, claro que sí. Algo podemos poner de metal también, para que no extrañe mucho a Cosmos. Ya saben. Atlas Folker, ¿qué onda? Buenas noches, felices fiestas, gracias. Y ya ando escuchando GKI. Muy, muy bien, muchachito, muy bien. Aome Clos, al aire. Si sigue despierta, te espero al rato. ¿En serio? ¿A poco va a haber reventón de Tokyo Mix? ¿A qué horas? Ah, ¿a qué horas? De una vez por cierta propaganda me quedó Tokishi. Bueno, vámonos rápidamente que os despeguen. Enseguida regresamos. Estas pagas de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Chica, y vamos con esto y feliz Nochebuena. Comenzamos. Pues ya regresamos, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anomena, que es la número uno y nada más. Uy, ya iba a decir otra cosa como Rash Bash, pero no. Ok, pues ya estamos iniciando esta noche buena con DJ Aome, rumbo a la Navidad 2016. Wow, qué rápido, ¿no? Y ya después año nuevo, ¿no? No puede ser, Dios. Por ejemplo, yo ni enterada estaba de que ya era 24. Apenas hoy en la madrugada me enteré, ¿verdad? ¿Cómo? Así de, ya es 24 de diciembre. Avísenme. Ok, pues muchos saludos a la gente del chat. No hay mucho movimiento en el chat IRC. ¿Qué pasa? ¿No quieren hablar? ¿Qué onda? Pero donde sí hay movimiento es aquí en el Facebook. En el grupo de Alianza Anime con DJ Aome, bienvenidos. Y sí, esta vez como es auto DJ Aome, se me ocurrió ahora, que la publicación del tema del día la va a compartir junto con pedidos musicales. ¿Qué les parece? Buena idea, ¿no? Pues ahí van a ir los pedidos. Así ya no hacemos tanta publicación ni nada de eso. Simplemente ahí ponen sus pedidos. Y pues yo pregunto, ¿pedidos, pedidos? ¿Nadie tiene pedidos? Porque esto se acaba a las 9 de la noche, chicos. Tenemos una hora 30 minutos más o menos. Así que venga, venga, como decía Tokiji Kun, esos pedidos musicales. Dice Pablito Bese, oh, ahorita pondré mis pedidos y el Yuri que me pidió a Ome en el chat. Claro que no, pero para ti traje Yuri on the Ice, mi querido Pablito Bese. Traje ahí algo interesante para ti. Ay, no, luego vi una imagen bastante traumante de ese anime. No. Sí, hasta para mí que es chica fue traumante, imagínense para ustedes. Tokiji-kun, es neta, que no me creas. Neta, Tokiji, híjale, pues me honras, me quiero acompañar a Tokiji-kun. Tabo Rodríguez dice, me quiero Tabo, bueno, aquí ya se atravesó el pedido, perdón. El comentario de Facu Julián, vamos a leerlo. Yeah, Jikai, sábado de Ome, saludos desde Argentina, Buenos Aires, muchos saludos. Aquí son las 22:15, cierto, ¿verdad? Nos lleva por 3 horas, qué bárbaro. Ya a punto de cenar, perfecto. ¿Qué vas a cenar, mi querido Facu? Aprovechando, ¿no? Aquí ya empiezo a oler la comida y todo. Vamos a comer con todo gusto costillas de cerdo al chipotle con papitas cambray. Deliciosas. Un asado, ay, qué buena onda. Bien, perfecto. Ya, me imagino que ya le ayudaron a su mamá a cocinar, ¿verdad? Mis queridos ran, ¿escuchas? Están ayudando en la casa, ¿verdad? Yo sé que son todos unos caballeros. Están ahí ayudando a su mamá. Dice Tabo, hi, Ome-chan, ¿qué pediste de regalo? ¿El amor de Inuyasha? ¿La perla de Shikon o un kit de arco y flecha? Nada, mentiras. Fer, te deseo una feliz Navidad. Muchísimas gracias. Que te la pases bien con tu familia. Gracias, mi querido Tabo. Igualmente, un abrazo y beso hasta Colombia. Y Camina. Ah, tenemos pedido, ¿verdad, Camina? Cierto, perdón, Camina. Eso, me estaba olvidando tu pedido. Y no veo chicas conectadas, ¿eh? Creo que son puros chicos. Y DJ Ome nada más. No veo chicas conectadas. Bueno, pues ya tendré aquí un harem. Ni modo, me voy a tener que sacrificar. Marquitos, yo fui por tortillas hace como una hora. Y carne para la cena de hoy. Bien, chica, y muy bien. De justo 6 minutos antes de la transmisión. Ah, perfecto. Ya te imagino ahí en la fila de las tortillas. Y queriendo escuchar la transmisión. Bueno, pues esto es Radio Anime Nexus, la número 1. Y nada más, por Dios. ¿Qué? ¿Dónde más transmiten en Nochebuena, chicos? Claro que no. Somos la única radio que transmite en Nochebuena. Es que me tocó hacer la guardia el día de hoy. ¿Qué nos comenta Camina? Fer pidió Yuri para Navidad. Claro que no, ¿eh? Y tú me debes el anime este que tienes que ver, Boku no Pico, Camina, te salvaste. No tiene harem. Bueno, pues por esta ocasión sí. Pablito, ¿harem? ¿Dónde? ¿Opais? Claro que no. Lo leyó, sí, Camina, ponme un letrero de no lo lean. Uy, miren, aquí pedido especial para el Tokiji-kun. Y yo no lo pedí, ¿eh? Yo no lo pedí, fue cortesía de Camina. Fue cortesía de Camina. Bueno, vámonos. Uy, ya me pusieron aquí una española. Vámonos rápidamente. Haga clic en añadir extensión y todavía con vocecilla así. Está bien ya, vámonos. A ver si lo escuchan. ¿No lo escucharon? Pues dice, haga clic para añadir extensión para cerrar esta página. Oh, Dios. Gracias, Kaida, por mandarme estos links. Bueno, vámonos. Ahorita lo hago. Está bien, vamos a agregar la extensión. Listo. Y luego el tonito de voz que le ponen. Añadir extensión. ¿Sabe qué? Haga clic para añadir extensión. Marquitos dice, pero a DJ Yome sí que le gusta una de inverso, ¿verdad, mi DJ Yome? ¿Inverso? O sea, con puras chicas, ¿o cómo? No entiendo, me quedo Pablito. ¿Qué cosas? Y bien, ya que esté más random, ¿qué me cuentan? ¿Cómo van los preparativos para la Nochebuena? ¿Ya listos? Les toca celebrar en su casa, se van a tener que ir a la casa de la abuelita. ¿Qué onda, mis queridos chicas? Cuéntenme, cuéntenme. Ya ven, una que no es chismosa. No, nada más quiero saber, así, nada más. Haga clic para añadir extensión, bro. Y ya, por Dios. Listo, ya tenemos los tres pedos musicales. Perfecto. Vámonos, entonces. Uy, esto dura 5 minutos. Bueno, venga, entonces. Listo, vámonos. Vamos a escuchar estos pedos musicales. Vamos a ver si no hay más comentarios el día de hoy. Lord de Megas, ¿qué onda? Bienvenido. ¿Y qué nos comentan por acá? No, no le agregues. Esas cosas pueden traer virus después. Sí, pero no me dejaba mover. Ya luego lo analizo. El link, bueno, ahorita vemos eso. Jorge Eduardo, ¿qué onda? Dice, un gran saludo al Inu Sensei, al Sensei Inuyasha, que espero que nos esté escuchando. Termino de cenar y regreso. Ok, me quedo Facu, aquí te esperamos. Jorge Eduardo, muchas gracias por la transmisión. Ah, no, ese no es. Perdón, aquí está. Wow, un saludo, Nico. Ok, no, un saludo y feliz Halloween. Digo, Navidad. Jorge Eduardo, bueno, Jorge Eduardo, ¿qué pasó? Bien, pues vámonos con los pedos musicales de la noche. Vámonos con el pedido de Marquitos. Vamos con tu pedido, seguido de Boop of Chicken. Pedido de, si no me equivoco, Carlos Mauricio. Vamos a escucharlo. Y seguido del pedido de Comina. Para el querido Tokiji-kun, el tema de Nico Nico Ni en remix. Ups. Vamos a escuchar esto y pues enseguida regresamos. No te despegues de la sintonía y de la Nochebuena con DJ Aome. Aquí rumbo a la Navidad 2016. Pues vámonos con esto y enseguida regresamos. Muchas gracias, estás en sintonía de Radio Anime Nexus, la número 1 y nada más. Y esto es Alianza Anime con DJ Aome, donde la música anime, tú y yo formaremos alianza. Jikai, enseguida regresamos. Me voy a solar, 形のないものはそうすべて壊れやすくて、君は何も言わず見つめてたこの胸の中、そっと手を伸ばして包んだ壊れないように。 You know what time is it? 溢れ出してくワンダービー、それが現実 Yeah, the world is less、 音も立てる時間つき We gotta blast on the world Rest in peace。一つまた一つ夜越えるたび強くなってく、君の愛をそう求めすぎて不安になるけど、微笑み受け止める僕の全て壊れないように Bring the feedback 解決の destiny 振り払ってく enemies but のしかかりだす gravity、残すのさ Legacy。 霞んでいた世界を今君がいるから歩いて行ける。 Blaze Away 二つの願 いが。 Yeah, qué buen ritmo. Venga, estás en sintonía de Radio Armenia Nexus, la número uno y nada más.

música y estamos de regreso. Muchas gracias por seguir en sintonía esta Nochebuena con DJ Yaume. Gracias, gracias. Y pues estamos aquí totalmente en vivo transmitiendo para ustedes desde la bella Ciudad de México. Claro que sí, mexicanita 100%. Pues andamos aquí transmitiendo, esperando la llegada de la Nochebuena, esperando la Navidad aquí en familia, pero pues nos tomamos un tiempo para transmitir, claro que sí, porque qué mejor manera de empezar este día que transmitiendo. Bueno, eso digo yo, ¿no? Bueno, vamos a ver qué comentarios hay. Recuerda que ahora estás escuchando Alianza Anime con DJ Yaume, el castillo legendario de Cosmos. Pues ahora no pudo ser transmitido por cuestiones familiares, pero pues estamos aquí cubriendo el horario y pues esperando que se lo estén pasando muy bien aquí en compañía de su servidora DJ Yaume. Pero sugerencias y demás al grupo de Facebook de Alianza con DJ Yaume y al IRC en www.animenexus.mx/, el chat diagonal, ahí nomás. Y déjenme coloco los siguientes pruebas musicales. Ay, ¿dónde están? Acá está. Yo lo había perdido. Y pues andan lentos, en cuanto a pedos musicales. Así que voy a tener que sacar de mi autoría algunos pedidos. Y bien, recuerda que también sobre música metal, música de jazz también. La música de jazz es excelente, excelente, también se vale. Todo se vale, menos cumbia, menos reggaetón, todo ese tipo de cosas. No, por favor, no. Pues vamos a leer más comentarios de aquí de los Ran. ¿Escuchas? Lord de Megas dice: oh, tema random, DJ Yaume. Sí, y me habías pedido un saludo, ¿verdad, mi querido Lord de Megas? Sí, Lord de Mega. Un saludo para tu hermano Renzo. Muchas gracias por estarnos escuchando, Renzo. Un gran saludo de parte de Radio Anuenaxus y de DJ Yaume. Marquitos Gómez: temporada navideña pasa, para ser exactos, ¿no es cierto? Hoy es 24 y nuestra DJ Yaume transmite en vivo. Esto ocurre rara vez cada año, así que aprovechar al 100%. ¿No, mi DJ? Yaume, tema random, yes. Sí, afortunadamente nos pudimos colar. Por cierto, nuestro horario de transmisión normalmente es los martes de 19 a 21 horas, pero pues como en esta ocasión es una fecha especial, pues nos quisimos colar nuevamente a transmitir en este día. Pablo ves, y mientras tanto en el castillo legendario, y pone una imagen ahí. Carlos Mauricio: hola, aquí escuchando en mi casa, terminando de cenar pizza, fue el menú navideño para mí. Bueno, qué bien, también se vale. El chiste es que te la pases bien, ¿no? No importa qué comas, no importa con quién estés, lo importante es que tú estés bien contigo mismo. Ya fuera de broma, pues eso es lo importante, chicos, ¿no? Que celebren Navidad, pero que ustedes estén bien, estén felices. Eso es lo importante también. Bueno, pues con más pedidos musicales, ya aquí los tengo. Perfecto. Déjenlos acomodo de una vez. Y ya para ponerlos. Acá está. ¿Sí es este? ¿Sí es este o no es este? La verdad que me veo. Sí, sí es este. Ok, bueno, vámonos. Ahí están. Vamos a poner este por acá. Enseguida lo colocamos. Aquí está. Sí, ahí está. Y bueno, vamos con esto. Que enseguida regresamos. Ay, por aquí me faltó este temita. Perdón, que ando colocando aquí mis pedidos musicales para ya tener listo el siguiente bloque de pedidos. Pero este no lo veo. No lo veo, bueno, ahorita lo colocamos. Vamos a ver si tenemos más. Ah, pues es el que estoy colocando. Oh. ¡Qué vaca! Bueno, vamos a ver si hay más comentarios. El día recién está muerto. No hay mucha actividad ahí. Buenas noches, yo me una canción. Ah, ok. Curtis Ryan. Sí, ya está. Ya en el siguiente bloque suena. Pablo Bess, espero que esta transmisión navideña esté llena de lolis, Yuri. Ese par de cosas que sabe a Ome que tanto nos gusta a los chicos y algunas chicas, ¿eh? O sea, ¿qué onda con eso? Nunca puede faltar el pervertido, ¿verdad? Ah, no es cierto. Pero musical, lo acabas de colocar, ¿no? Creo, Facu Julián. Bueno, ahorita lo colocamos. ¿Qué más? Bueno, vale. Vamos a leer un último comentario y nos vamos a música. Porque solo tenemos 2 horas de transmisión. Solo 2 horas y hay que aprovecharlas a lo máximo. También canciones navideñas se vale colocar. Así que saquen sus temillas navideñas también. Por aquí vamos a ver si en el IRC hay alguna actividad. No, bueno. Dan Goku, hola, muchos saludos. Aquí en mensaje privado tengo 2. Vamos a ver qué hay por acá. Param, param, pam. Param, pam. Aquí anda el Tokishi-kun. ¿Qué onda, me quedo Tokishi-kun? Alguien dijo Loli, sopais, ¿dónde? Perdón. No les digo. Sí, pero las pidió Pablito B.S., ¿eh? Shion dice, feliz Navidad, locutora Zen. feliz Navidad. Y ya está el pedo musical. Hablando de lolis, vamos a colocar un tema de la loli más famosa y al cual el pervertido de Tokiji le encanta, Sakura Card Captor. Pues vamos a escuchar este temita. DJ Yom haciendo el Nico Nico ni no, paso. Señor, el pedido de Rokano Yusha, el opening y terminando con el tema de Rain, quien lo pidió este Lord of the Mega. Pues vamos a escuchar esto y enseguida regresamos. Estás en la Nochebuena con DJ Yaume. Hoshi no yume no tsuzuki. から幕開ける運命たち待つのは希望か絶望か赤く錆びた時をの歯車が今きしんで嘲笑う静寂をかき消すどここの胸を引き裂く嵐体中暴れ出す獅子を傷ついてるの記憶に響いた幼い声白い闇にぼんやりと浮かび上がる誓いとユートピア泡のように消えてく望郷揺れ惑う存在少年憂いさえ引き連れて私は誰リフレイス信じ合うただそのために誰も皆生まれた花も鳥も風も月さえこの夜立ち向かえ幾千芽吹くその粉に白か黒か暴くその Ya son las 8:06, hora México, del 24 de diciembre del año 2016. Y sí, estás escuchando Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Este es un programa totalmente en vivo. Estás en sintonía de Alianza Anime con DJ Aome en una transmisión especial, una noche buena con DJ Aome, aquí cubriendo el castillo legendario de Cosmos, a quien le mandamos un fuerte, fuerte saludo. Jikai, pues los pesos están algo lentos, no es a lo que yo estoy acostumbrada, chicos. ¿Qué pasa? ¿Dónde están estos pedidos? Ya nos queda menos de una hora al aire, pero bueno, ok. Marquitos Gómez nos comparte un pensamiento, dice: hoy, por ser especial, era un pequeño pensamiento que se ocurre de la nada, que se me ocurra de ser, ¿verdad? De la nada. No habrá muchos comentarios, excepción de pedidos, aquí voy. Es un día memorable. Gracias, Paulita. Hoy es un día memorable, es 24. Mañana igual será memorable. Muchos hoy están con sus familias y los que no, se sienten acompañados con los amigos, muchas fiestas. Hay muchas parejas disfrutando este día. También muchos nuevos miembros en las familias. Solamente hoy quiero sentirme alegre, feliz. Un año se nos termina y empieza otro con nuevas metas, nuevos sueños a cumplir. Mi DJ Yaome, a los RAN, escuchas a todos. Hoy les deseo una feliz Nochebuena, una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo. Yikai, pues muchas gracias, mi querido Marquitos Gómez. Un fuerte aplauso. Gracias, Marquitos. Igualmente, mis mejores deseos para ti. Que lo pases muy, muy bien. Compañía de tus seres queridos. Y que pues cenes muy rico también. Pablito Betse. Y para Navidad, Aome, ahora sí nos regala un Nico Nico Nick sexy. No. No me gusta, ya saben. Pablo Betse. Y como soy bien obediente, quiero consentir a Aome. Esta noche ya estamos preparando nuestra galería de imágenes favoritas. Del tipo de series que le gustan a Aome. Ah, de Code Geass. Un especial de Susaku de Code Geass, Pablito. Ah. Sebastián Talero dice: hola, Sensei, ¿cómo estás? Feliz noche, Sensei. No, hazme la buena, pero gracias. Dice: una feliz Navidad para ti, para tu familia. Gracias por todo, muchos éxitos. Muchísimas gracias, Sebastián Talero. Y que haya mucha alianza ánimo para rato. Yeah, Jikai, ojalá que sí. Pablito, antes de que se termine el tiempo, déjame desearte una feliz Navidad, la cual espero que goces mucho, hombre. Recuerda no comer todo lo que se te ponga enfrente, ok. Muchas gracias, mi querido Pablito, qué bonito. Otro mensaje de Navidad. Gracias, mi querido Pablito. Igualmente, te deseo una muy, muy feliz Navidad. Compañía de tus seres queridos, que comas muy rico. Pero sobre todo que se siente el calor de familia, ¿no? ¿Quién más anda por aquí? Francisco Menchu, ¿qué onda? El ganador de Rocola Anime y de Maestro Anime en esta edición, ¿eh? De los dos concursos, 2016. Dice DJ Yaome, buenas noches, justo cuando transmites no puedo escucharte. Ah, bueno. Espero que pases lindas fiestas en compañía de tus seres queridos. Por favor, ¿podrías colocar esta canción? Ay, temazo, claro que sí. Con todo gusto. Y pues ya, bueno, en el siguiente bloque damos el mensaje de Navidad, porque ya ven que luego se me acaba el tiempo y no puedo decirles mi mensaje de Navidad. Bien, pues ya no hay más comentarios aquí. Perfecto. Vamos al IRC a ver si hay algún comentario. A un gran saludo a Lop de Megas, que es del país de Perú, genial, de Lima, Perú. De Machu Picchu, qué buena onda. Muy bien, pues un gran saludote. Gracias, mi querido Pablito. Es que queremos escuchar más esa sexy voz. Que por eso nos hacen pedidos. Ajá. Dije yo, me voy por ser 24, se pedirá otra canción. ¿Se puede pedir otra canción? Bueno, y a falta de pedidos, ok, va que va. Nada más porque son ustedes, los vamos a consentir hoy. Chingüengüenchones. Paco Julián, aquí ya son las 23.05, ¿en serio? O sea que cuando termine Alianza Anime van a ser las 12 en Argentina. Ya Navidad, oh, perfecto. De hecho, así nos tocó el año nuevo pasado, ¿te acuerdas, Paco? Y yo transmitiendo y tú esperando el año nuevo, fue todo un show. Ándale, el toquilli. Ya bien guapo el toquilli. Nada más. Van a quedar rendidas a tus pies, me quedo toquilli-kun. Órale, pues, suerte. Buen camino, como dice mi papá. Buen camino, toquilli. Maneja con cuidado. Si tomas, no manejes. ¿Y qué más, Pablito Bese? Uy, ¿puedo poner entonces otro pedido? Va que va. Ahí está el pedido sonando. Dios te oiga, claro, Takiji. Es más, te vamos a tener que cuidar como hermana celosa. Bueno, vámonos con los siguientes pedidos musicales. Ah, tenemos algo en Twitter. También estamos en Twitter. piu, piu, piu, también andamos ahí. Por si nos quieren escribir o ponerse en contacto con nosotros, el Twitter es DJAOME. Yes. Ah, qué buena música. Órale, camina. Va que va. Aquí andaría hasta las 9. Vamos a ver qué nos comentan por acá. Órale, pues. Bueno, pues vámonos. Vamos con el siguiente bloque de pedidos. Estás escuchando Ana Tsuchiya. Tsuchiya, ¿verdad? Después Take Me Out. Y terminando con un pedido de Ranma y medio, el ending de Shudaika. Vamos a escuchar esto, pues enseguida regresamos. Después de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Ome, donde la música anime, tú y yo formaremos la alianza. Jikai, enseguida regresamos. Esta es una noche buena con DJ Ome. Stand in a down, that's when no rainy day. And Yeah, temazo de Rano y Medio. Muchas gracias, mi querido Pablo Besa, por este súper pedido. Y pues estamos de regreso, muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Urbanexus, la número uno y nada más. Ya más gente conectada, muchísimas gracias. Estás en sintonía de Radio Almenexus, la número uno y nada más, por supuesto. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, aquí cubriendo el castillo legendario. Pues un gran saludo a Lord de Megas, que nos acompaña en el IRC. Bueno, sale Cam. Gustavo Mora. Aome Sama, feliz Navidad. Hola, mi querido Gus. Muchas, muchas felicidades. Bienvenido. Y mi querido Valente, wow, no pensé que estabas transmitiendo. Hola, sí, aquí andamos. Transmitiendo con la voz ronca, pero aquí andamos. Pues ya tenemos los siguientes pedos musicales. Perfecto, Virgilio. Y parece que Toquilla y Kun va a estar transmitiendo en la madrugada, ¿eh? Así que no se lo vayan a perder. El negro favorito de Anime Nexus. Otro pedido, va que va. Y vamos a ver qué otros comentarios tenemos por aquí. Ya lo leí. Ah, acá está. Lord de Megas, feliz Navidad de Yeyome, que te la pases genial con tus familiares. Un gran saludo a todos los peruanos que escuchamos Radio Anime Nexus. Yikai, muchísimas gracias, mi querido Lord de Megas. Y pues muchas felicidades para ti, que te la pases genial, compañía de todos tus seres queridos. Una feliz Nochebuena y una muy, muy feliz Navidad. Ok, pedido ya anotado. Nos faltaría el de Pablito Beso. Va que va. Pues ya no tengo ningún otro pendiente. Pues vamos a dar nuestro saludillo de Navidad, yo creo, de una vez. Hola, bonita Fernanda. Hola, me quedo Valente. Sí, ya estamos aquí transmitiendo. Bueno, chicos, pues yo quiero desearles una muy, muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Que se la pasen muy bien. Aprecien muchos estos momentos que puedan estar con su familia, con su papá, con su mamá, con sus hermanos, con sus tías, primos, sobrinos, en fin, con toda su familia. Aprecien estos momentos. Pásenlo de la mejor manera posible. Cero peleas, cero reclamos, todo eso. Déjenlo a un lado por el día de hoy. Pues sean felices, coman rico. Y pues disfruten mucho, mucho estos momentos. Les deseo una muy, muy feliz Navidad. Acompañar a sus seres queridos y una feliz Nochebuena también. Muchas, muchas felicidades, chicos. Los quiero, pues les agradezco que estén escuchando la transmisión el día de hoy. ¿Salen? Pues venga, vámonos a seguirle aquí con la música. Vamos con el siguiente pedo musical. Vamos a escuchar Re:Zero Ending 2. Vamos a escucharlo. Seguido de A-Kids de Oral Cigarette. Vamos a escucharlo también. Terminando este bloque musical con Aishaka Taiga. Vamos a escucharlo y enseguida regresamos. No te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus y de Alianza Anime con DJ Aome, que ya volvemos. Venga, qué buen pedo musical, ¿eh? Muchas gracias. Okay. chica, y muchas gracias por seguir en sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Estás escuchando Alianza Anime con DJ Aome, cubriendo el castillo legendario por este sábado. Son las 8:42 del 24 de diciembre del año 2016 y estamos transmitiendo totalmente en vivo para ustedes. Pues un gran saludo a la gente del IRC, a Lord de Megas y a Gwen, que se nos acaba de unir aquí en la conversación. Muchísimas gracias. Un saludo a la gente del Facebook, por supuesto que sí. Muchas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Saludos a Marquitos Gómez, a Pablo Bese, a Lord de Megas también, a Francisco Menchu, a Alex Rivera, super pedo musical de Oral Cigarettes, a Sebastián Tarero, muchos, muchos saludos, al Gelber Steven, saludísimos, Carlos Mauricio, ¿quién más tenemos por aquí conectado? Y pues creo que son los únicos que han comentado. Gracias también a Brian Lezama, que nos etiqueta de felicitación, muchísimas gracias. A Carlito Simán, muchísimas felicidades. ¿Quién más? Hilda Amador también. Gracias, gracias. A Sebastián Rodríguez. Muchas, muchas gracias, chicos, por sus felicitaciones y buenos deseos. ¿Qué más tenemos por aquí? Eromanga Sensei, gracias por el programa de Navidad. Qué lindo, muchísimas gracias a ti por sintonizar y pues espero que lo estés disfrutando. Esta transmisión. ¿Qué pasa? Feliz Navidad aquí, Lordar. Lamento no haber podido despedirme, pero Facebook me mató antes. Cuídate mucho, te extrañé mucho, hombre. Ah, pues muchas gracias, mi querido Lord. Marquitos Gómez, ¿por qué siempre yo me dice Marquitos Gómez? Pablito Gómez y más, perdón. Pero Marquitos no le gusta esto. Es que se me cruzan los cables, perdón. Chica y Atao Rodríguez también. Bueno, vamos con el último bloque de pedos musicales. Y ya para despedir el programa, porque esto se acaba. Vamos con los últimos tres pedidos. Bueno, dos pedidos y nos despedimos con canción de Navidad. Vamos con Yuki, Your Son. Vamos a escucharlo. Seguido de Times for Christmas. Vamos con esto y pues enseguida regresamos para despedir transmisión. Jikai, no te despegues de la sintonía de Radio Anime Nexus, la número uno y nada más. Muy bien, vamos con esto y enseguida regresamos. Christmas. Christmas without giving thanks to the wonderful people. All the ways they brought us joy, they brought warmth to our hearts, kindness to our children. 今日はあなたとクリスマスナイト、そして記念日。街にあふれるウィンターソー、恋人たちに星空の下クリスマスナイト、お浜で不思議で赤い黄壁、あなたに似合う For you Merry Merry Christmas time Everything will be alright Can you see the skip of light It's so fantastic by sunrise Every Merry Christmas time Chica, y pues nos vamos despidiendo con este último tema musical, Stars en Ciel con Hurry Christmas. Vamos con este tema y a continuación paso controles al bosque del bardo, así que no se lo pierdan. Ok, así que no se lo pierdan en instantes al terminar esta canción. Muchas gracias por la sintonía, nos escuchamos y leemos el próximo martes de 19 a 21 horas. Un beso, felices fiestas. Y no me resta más que decir que escuchen, vean y vivan el anime. Sayonara.